cuartetas improvisadas personificando elementos contrarios. Bueno, ¿qué elementos contrarios se les ocurre a ustedes para el contrapunto en coplas? Un cura y un soldado. Un cura y un soldado. ¡Buen contrapunto! Bueno, un cura y un soldado. Yo quiero ser el cura. ¿Y qué va a hacer Moisés? Yo es el soldado. Esta noche es la hermosura, esta noche es la hermosura, y aquí me presento, amigo. Y como yo soy un cura, de antemano te bendigo. Aquí yo soy el soldado, aquí yo soy el soldado, que esto quede entre los dos. Te pongo manos arriba y te hago olvidar a Dios. La cruz en mí está muy viva, la cruz está en mí muy viva. Lo digo con voz doliente, yo con las manos arriba te bendigo nuevamente. En la cruz murió Jesús, en la cruz murió Jesús. Me han dicho que dio la cara, más sufrió más el cantor que se llamó Víctor Jara. Pareces muy advertido, pareces muy advertido. Yo te pregunto, gentil, si es que la Biblia has leído, ¿qué haces con un fusil? La Biblia, eso es metafísica. La Biblia, eso es metafísica. Si no sabías, espera. Yo prefiero leer ciencia, no ando leyéndole cera. Se nota que eres maestro, se nota que eres maestro. Penitencia te daría, reza 20 Padre Nuestros y 40 Ave María. Yo no le doy penitencia, yo no le doy penitencia, porque usted no la practica. Y prefiero recordarle el convento de las monjitas. Me molestas otra vez, me molestas otra vez, con esa eterna diablura. Tú que te llamas Moisés, ¿por qué no te hiciste cura? Me perdonará el curita, me perdonará el curita, que yo feliz he vivido. Si eso hubiera de pasarme, prefiero no haber nacido. Veloz como golondrina, veloz como golondrina, te respondo sin encono, Yo me llamo Juan Alsina y del cielo te perdono. Como yo soy un soldado, como yo soy un soldado, hube de llorar tu suerte, porque aquí dentro nadie sabe que yo fui el que te di muerte. Ahora entiendo tu tristeza, ahora entiendo tu tristeza, pero no puedo entender que no tuviste cabeza para desobedecer. De nuevo ha de perdonarme, de nuevo ha de perdonarme, subiendo hasta la colina. Los curas deben morir, pero menos Juan Alsina. Se ordena la despedida, se ordena la despedida. Te lo digo con sonrisa, para sazonar tu vida. Te veo el domingo en misa. Ya se despide el soldado, ya se despide el soldado que va a cumplir su labor. Mejor me voy para el infierno, que allí se pasa mejor.